Y vamos a meditar en el tema: no me den las obras. Oiga, qué tremendo. Ponga mucha atención, hermanos. El tema se titula: no me den las obras. Lucas capítulo 21, versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mas esta viuda pobre de su pobreza echó todo el sustento que tenía, levantando sus ojos, o sea, observando al Señor. A lo mejor decían: allá viene el rico que se llama Don Miguel, vamos a ponerle. Y ya viene el rico, mire, viene a dar todo el dinero, mire cuánto trae. Y tal vez traía una bolsa, mi hermano, que hasta pesaba, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos no eran dólares, eran monedas. Monedas que tenían diferentes nombres: blancas, tenían también denarios. Y depende, ¿verdad?, la cantidad, así era la moneda. Entonces la gente rica, cuando depositaba su ofrenda, a lo mejor lo hacía hasta despacito, mire, para que se oyeran todas las monedas en el alfolí del Señor. Y cuando la gente miraba que el rico depositaba todo ese dinero, tal vez se paraban y hasta aplaudían. ¡Wow! Miren cuánto está dando el hermano Miguel. Un ejemplo. Miren cuánto dinero está dando este hombre. Y de repente, terminando él, venía el otro. Y todos empezaron a dar, hermano, ofrendas. Pero lo que me llama la atención es que eran ricos. 21:1 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio a los ricos, y los ricos echando de las riquezas de ellos, echaban ofrendas. Y, hermano, supuestamente estaban haciendo una obra muy buena, porque estaban ofrendando para Dios. Pero ¿por qué el Señor le llamó la atención a aquella viuda pobre? Fíjese, cuando el rico depositaba ofrenda, la gente hasta le aplaudía. ¡Wow! ¡Cuánto dio! ¡Qué barbaridad! Con solo lo que dio ese rico, tienen para hacer tal vez una vez más otra sinagoga o algo así por el estilo. O sea, porque dio mucho aquel rico, y hasta le aplaudían al rico porque había dado buena ofrenda. Entonces, hermano, el Señor no le conmovía nada de eso, fíjese, ni le movía tan siquiera el corazón. Más bien el Señor estaba viendo cómo la gente daba de lo que le sobraba. Eso es lo que dice la escritura. Pero le llamó la atención que entre medio de aquellos hombres bien vestidos, aquellos hombres con ropas púrpuras, aquellos hombres con vestidos de lino fino, aparece, mi hermano, una viejecita con unas ropas, tal vez, hermano, no muy elegantes como la de los ricos, tal vez ropas viejas, rotas. Y aquella mujer venía, mi hermano, era una viuda muy pobre. Cuando dice pobre es una cosa, pero aquí le dice muy pobre, o sea, se pasaba de pobre. Aquí puede haber gente pobre, pero puede llegar una persona con los zapatos hasta rotos, hermano, pantalones remendados, camisa remendada. Entonces ese no es un pobre, es alguien muy pobre. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces le llamó la atención, tal vez, al Señor Jesús ver a aquella mujer que venía entre medio de los ricos. Y de repente, mi hermano, esperó su turno de dar las ofrendas. Cuando se acerca esa mujer, no había ni dado la ofrenda cuando el Señor levanta su mirada, mi hermano, y hace una aclaración y le dice, oiga lo que le dice, versículo 2: vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. En verdad les digo que esta viuda pobre dio más que todos. Versículo 4: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea que todos los que daban, no daban porque amaban a Dios, sino porque les sobraba. Y bueno, era la ley de Moisés, mi hermano. En la ley de Moisés se les había enseñado a darle a Dios. Y el Señor no se conmovía de ver a la gente ofrendando. ¿Sabe qué conmovió a Dios? Ver a una mujer que no tenía, dar lo que no tenía. O sea, mi hermano, que en el momento que esta mujer dio, ahí dice la palabra de Dios, dos blancas. Haz cuenta y caso, mi hermano, que tal vez el billete más pequeño en estos tiempos, tal vez muchos pasan y dejan un billete de a 100 para Dios, otros dejan uno de a 50, pero eso no le mueve el corazón a Dios. Lo que le mueve el corazón a Dios es alguien que no tiene para dar y aún da de lo que no tiene. Eso es algo que mueve el corazón de Dios. Porque si tú das cuando tienes, pues gloria al Señor porque das. Pero cuando tú das cuando no tienes, es cuando tú mueves el corazón de Dios. Porque Dios está viendo que aún sin lo que tienes, tú das, mi hermano, para Dios. Porque sabes que a Dios, mi hermano, le estás dando. Y cuando algo le das a Dios, lo das con el corazón. Y Dios no está viendo la cantidad del billete que tú traes. Lo que Dios está viendo es la calidad de corazón con la cual tú le estás dando esa ofrenda a nuestro Dios. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermanos. A su nombre. Sabe, mi hermano, que cuando nosotros damos a Dios, el Señor se alegra cuando nosotros le damos a Dios. Yo le estaba diciendo, Señor, hoy en día yo he predicado del pecado, del adulterio, de la fornicación, de toda clase de predicación, usted le consta. Pero no le predico de las ofrendas ni del diezmo. Porque ahora, mi hermano, en día, aún uno tiene miedo predicar esas palabras o esa predicación. Sabe que se retiene uno, mi hermano. En una ocasión vino un hermano hace unos días y me dijo, hermano, tengo una palabra que darte de parte de Dios. Y yo le dije, amén, hermanos. Y me dice, muchas veces tú has traído mensajes o has tenido mensajes que darlo y no lo das porque tienes miedo a que se vaya la gente. Y yo me quedé detenido, mi hermano, y me sorprendieron esas palabras. Porque realmente es cierto. La gente, mi hermano, le hablan de ofrendar, le hablan de dar, y mi hermano lo hace con un temor, porque la gente no quiere saber nada de darle a Dios. Y ya se quieren ir mejor. Ya van a empezar tan bonito que iba a la iglesia, y ya va a empezar el hermano a hablar de darle a Dios. ¿Y por qué no podemos hablar de eso? Sí se puede hablar, mi hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es bonito hablar de que Dios te va a dar, pero cuando se trata de que tú le tienes que dar, no, ya no me gustó. ¿Por qué no? O sea, es fácil pedir, es fácil extender la mano, pero no es fácil extender la mano para dar, ¿verdad que no? Entonces, hermano, ¿sabe una cosa? Yo, es muy raro que traiga un mensaje de estos. Y aún inclusive el día de hoy yo le decía, Señor, ponme otro mensaje. Bueno, pues si es que no vas a predicar lo que tú quieres, vas a predicar lo que yo quiera. Y sabe una cosa, mi hermano, y yo le dije, pues dame valor para predicar esos mensajes, Señor, dame valor. Y me dice, tú no te preocupes si ni les vas a pedir nada, no les vas a pedir nada, no lo estás trayendo el mensaje para pedirles, para aprovecharte del mensaje, para sacarles otra ofrenda, no lo vas a hacer, ¿verdad? Y yo le dije, no, Señor, entonces ¿de qué te preocupas? Tú enséñales al pueblo que cuando le da Dios, a Dios, mi hermano, no se queda con nada. Dios regresa 100 veces multiplicado. Pedro le decía, Señor, hemos dejado el trabajo, hemos dejado la casa, hemos dejado la familia, ¿qué vamos a recibir? El Señor dijo, no hay una persona que le dé algo a Dios que no regrese 10 o 100 veces más de lo que le ha dado al Dios de los cielos. Porque Dios no se queda con nada, aleluya. Dios es fiel a su palabra, alabado sea el nombre de Cristo. Dale palma al Señor con todo el corazón, hermano. No me den las sobras, dice el Señor. Esa gente daba lo que le sobraba. Nosotros estamos acostumbrados a darle a Dios las sobras también. Las sobras, hermano, puras sobras. ¿A usted le gustaría que yo lo invite a comer a mi casa y que usted vaya a mi casa y yo le diga, hijo, ¿ya comieron? Sí. A ver, trae el plato. ¿Te sobró arroz? Sí. Y lo echo en un plato. ¿Y tú, te sobró algo? Sí, aquí me sobró una tortilla a la mitad. A ver, échala. y rejunte todas las sobras. Y después de que rejunte todas las sobras, le diga: hermano, siéntese, aquí está su comida. Y usted viendo que le están recogiendo solo las sobras de lo que le sobra a los demás, ¿qué sentiría usted? ¿Ah? Se sentiría: gracias, hermano, porque me dio las sobras de todo lo que le sobró de la comida. ¿Verdad que no se sentiría bien? Ahora, ¿usted cree que Dios se siente bien cuando nosotros vamos a dar a Dios y no le damos lo que a Él le pertenece, sino que le damos las sobras? ¿Usted cree que Dios se siente contento así? No, mi hermano, no. ¿Por qué le digo las sobras? Porque cuando viene el cheque, lo primero que hacemos, el carro, la casa, la computadora, tanto, Señor, no me sobró, pero ni las sobras te voy a dar hoy. Qué terrible, pero ni las sobras. Está terrible eso, hermano. La gente dice: Dios conoce mi corazón. No, no, sí, porque Dios conoce tu corazón. Por eso me ha mandado hablarte esta palabra, mi hermano. Que dejes de ser agarrado con Dios. Que dejes, mi hermano, esas cosas, esas mañas. Porque a Dios no le vas a dar sobra. A Dios, si le vas a dar, le vas a dar lo mejor. Si no, mi hermano, las sobras échaselas al perro. ¿O para quién son las sobras en su casa? ¿Ah? No son para el perro. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted cree que las obras son para Dios? Lo está tomando como un perro, porque le está dando las obras. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, me llama mucho la atención una viuda muy pobre. No dice una viuda pobre. ¿Y sabe qué? Hoy le voy a predicar la palabra de Dios. Hoy le voy a predicar la palabra de Dios. Pero usted no va a escuchar lo que usted quiera, va a escuchar lo que Dios quiera decirle, mi hermano. No venimos a oír al hermano Jonás, venimos a oír al Dios de la iglesia, el poder del Nazareno. A ese venimos a escuchar. Y si le va a dar palmas al Señor, désela bien, mi hermano. No le dé sobra, dele palmas con todo el corazón hasta que le ardan la mano a la hora de darle palmas. Porque la sobra no la quiere Dios. Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor. Alabado sea su nombre. Acostumbrados a dar sobras, hermano. Usted mira un hermano con necesidad, lo primero que hace, va al closet. Esta no me queda, estos zapatos ya no me gustan. Y empieza a dar y ya viene con una bolsita: hermano, aquí le traigo. ¿Sabe qué le está dando, hermano? Las sobras. Le está dando las sobras al hermano. ¿Por qué le está dando las sobras? Porque no le queda la camisa, por eso se la está regalando. Pero sentí en mi corazón bendecirlo. Eso no es bendición, hermanos. Eso no es bendición. Porque le estás dando lo que no te sirve. ¿Quieres bendecir a alguien? Vete a un lugar y cómprale una buena mudada, mi hermano. Que tú digas: ¿cuánto? 85. Santo Dios. 85 una camisa. ¿Y qué quería? ¿De a dólar o qué? Si le va a dar algo, mi hermano, délo de corazón. Y si le duele, es una ofrenda agradable. Si le duele, es una ofrenda que le agrada a Dios. Porque esa ofrenda, mi hermano, cuando tú te despojas de la ofrenda, es cuando allá agarra usted, mi hermano, el favor de Dios. No cuando da algo que le sobra. Sí, mi hermano, yo no vengo a predicar palabra mía, yo vengo a hablarle la palabra de Dios. Esta viuda no tenía. A mí me llama la atención, mi hermano, ¿por qué el Señor se fijó en su ofrenda de esa viuda? Cualquiera ha dicho: ay, viuda, hágase un lado, hombre. Mire que ya viene el que va a dar 50 o 70 veces más que usted, y usted estorbando está ahí. Dice el Señor: deténganse. Esa ofrenda, miren, en verdad os digo que esa viuda pobre dio más que todos los ricos que estaban aquí. Porque aquí os dieron de lo que les sobraba, y esta mujer dio todo el sustento que tenía. Todo el sustento. ¿Sabes lo que significa todo el sustento? Que ella sabía que tal vez era lo único que tenía para comprar una lechita para dárselo a sus niños. Pero no le importó y dijo: si es para Dios, yo lo traigo con todo mi corazón, y aunque no comamos, ahí está, Señor. Pero ¿cómo es posible que le estás dando lo que es de tu hijo? Es que, mi hermano, cuando usted le da algo a Dios de corazón, mire, no ha salido por la puerta cuando alguien lo detiene y le dice: ¿sabes qué, hermano? Dios me dice que usted necesita esto y Dios me manda a darle esta ofrenda de amor. ¿Por qué se la da? Porque usted le dio a Dios con todo el corazón. No le dio lo que le sobraba, le dio lo que tenía, lo mejor, lo más gordo, lo más precioso de su corazón, algo que salió. Mi hermano, cuando a ti te duele dar una ofrenda, es cuando fue una ofrenda, mi hermano, especial para Dios. En el tiempo de hoy no hay monedas, hay billetes. Lamentablemente hemos hecho mal uso los pastores de las ofrendas. Yo he oído de personas diciendo: las ofrendas son para la iglesia y los diezmos para mí. Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Ha oído usted eso alguna vez? Levante la mano, levante la mano. O sea, no me deja mentir, ¿verdad? Las ofrendas para la iglesia y los diezmos para mí, dice el pastor. No, mi hermano, las ofrendas y los diezmos son para que la obra siga hacia adelante, para que el evangelio se predique, para que la palabra, mi hermano, no se detenga, para que el evangelio siga caminando y el nombre de nuestro Dios sea glorificado, mi hermano, porque para eso son las ofrendas en el altar del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Mire, lo voy a llevar a otra escritura. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ponga mucha atención el versículo 13. Elías le dijo, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Oiga, qué tremendas palabras. El Señor le dijo a Elías: ve, Elías, allá donde está una viuda en Sidón, y yo le he dado orden a esa viuda que te sustente. Hermano, yo me ponía a pensar y decía: Señor, ¿por qué no escogiste un rico para sustentar a Elías? ¿Por qué no escogiste una persona con dinero? ¿Por qué tenía que ser una viuda pobre? ¿Por qué tenía que ser una mujer que no tenía marido? Una mujer que no tenía nadie que le ayudara económicamente. Una mujer que no tenía, hermano, alguien a quien pedirle. ¿Por qué te fuiste a una viuda? Porque es fácil decir y leer esta escritura, pero meditemos en ella, mi hermano, y haga cuenta y caso que usted no tiene dinero ahorita ni para comer, y de repente van pasando unos evangelistas y se detienen en su casa, hermano, y le dicen: Dios dice que me dé de comer. Y usted diga: ¿sabe qué, hermano? No tengo ni para comer, ni para mí, ni para nadie. Ahí tengo unos tomates nada más y unos pepinos. Oiga, qué lindo es el Señor. El Señor sabía que esta mujer no tenía nada que dar. El Señor sabía que esta mujer no tenía a quién pedirle. Más bien, hermano, estaba recogiendo los últimos leños para dejarse morir. Y Dios manda una carga sobre esa mujer viuda, pobre, que sustente a un hombre. Se debería de ser al revés, que el hombre vaya y la sustente a ella, ¿verdad? Pero imagínense, Dios manda a Elías a que lo sustente una mujer pobre. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Dice la palabra del Señor que la mujer le dice: sí, Señor, pero ahorita andaba recogiendo la leña para hacer una pequeña torta y comérmela yo con mi hijo y dejarnos morir, porque no hay nada más. No hay comida, no hay agua, no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Le dijo el Señor: no tengas temor. Esa es una de las cosas, mi hermano, que el Señor me detenía y me decía: mira, ¿sabes por qué mi pueblo no es bendecido? Porque tienen temor a quedarse. Si doy esto, no voy a poder pagar esto. Si doy esto otro, no voy a poder pagar aquello. Si doy, entonces hay un temor a darle a Dios, mi hermano, cuando Dios te pide. Sabes que cuando tú das con una mano, Dios te está depositando en la otra mano 10 veces más que lo que tú le estás dando con una mano. Pero ¿por qué no recibes? Porque te da miedo y retiene lo que Dios te está pidiendo. Y con ese miedo te hace que tu casa esté, mi hermano, bajo maldición, esté pasando necesidades, porque tienes miedo a darle a Dios. Una cosa yo he sabido, mi hermano, que si quiere hacer un trato usted con alguien, hágalo con Dios, porque Dios no le va a quedar mal. Dios no le va a quedar mal en lo que tú le das a Dios. Dios está poniendo en tu otra mano 10 veces más que lo que le diste con una. ¿Sabe? En una ocasión pasaron la ofrenda y yo no tenía nada más que una cora en mi mano. Era todo lo que tenía, una cora. Y con esa cora, hasta vergüenza me daba tirarla, porque decía yo: santo, aquí van a ver los hermanos cuando tire la cora, y me da pena. Pero Dios sabe que no tengo más. Dios sabe que no tengo más. Señor, tú sabes que no tengo más. A ti no te puedo engañar, pero yo doy esta cora con todo mi corazón. Me pasó lo de la viuda pobre, y así, hermano, pasó la canasta y yo extendí la mano y dije: Señor, para tu obra. Y sabe, una corita nadie vio cuando tiré la cora. Pasó la ofrenda, inmediatamente un hermano me volteé a ver, y yo lo volteé a ver, ¿verdad? Y dije: amén, Dios le bendiga. Ya, fue todo. Ese hermano estaba como hasta allá atrás, mire, de punta a punta. Hermano, era imposible que él mirara la cora que yo traía en mi mano. Mas sin embargo, él no la vio, pero hubo alguien que sí la logró ver, y ese fue el Señor Jesucristo. Dios vio esa monedita. Ahora, yo echo la cora, inmediatamente el hermano me voltea a ver desde lejos. Dios sabe, hermano, ni me conocía. Yo no lo conocía a él. Nunca habíamos dado una palabra tan siquiera. No era ni amigo mío. O sea, en pocas palabras, usted sabe, un amigo dice: no, pues lo voy a ayudar, es mi amigo. Pero ese hermano, ¿quién era saber? Mas sin embargo, cuando miro a mi hermano que agarra, pide un sobre y manda un sobre, y sabe, viene un niño y me dice: hermano, tome. Y como yo era ministro de la iglesia, pues yo agarré sobres. ¿Qué fue lo primero que pensé? Es para la iglesia. Fui corriendo y dejé a mi hermano, porque ya se habían llevado las ofrendas. Toqué, abrió la puerta a la hermana y doy el sobre. Cuando doy el sobre, mi hermano, la hermana me dice: gracias, hermano Jonás. Inmediatamente venía corriendo el hermano en las gradas, porque es segundo piso, y me dice: hermano Jonás, ¿y el sobre? Y le digo yo: lo acabo de entregar, hermano, ya lo entregué. No, me dice, y toca la puerta. Y ya abre la hermana. Dice: sí, hermano, amén. Dice: no, hermana, es que ese sobre no es para la ofrenda. Tráigamelo, por favor. Y ya se lo dieron. Y ya viene el hermano y me dice: tome, hermano, este sobre es para usted. Esta ofrenda es para usted. Es para usted. Y sabe, hermano, dele palmas al Señor si así lo desea, porque Él merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Una cora yo le entregué a Dios. Y inmediatamente el Señor me estaba poniendo un sobre con dinero para atrás. En el mismo momento, mi hermano, Dios no deja las cosas para mañana. Dios es Dios de hoy. Usted no tenga temor de darle a Dios, aunque es lo único, el único dólar. Señor, te lo doy con todo mi corazón, Padre, porque es para que tu obra siga hacia adelante, para que tu palabra se predique, para que tu palabra, el evangelio, se expanda. Y no tengo temor, porque yo sé a quién le estoy sirviendo. Los cobardes tienen temor, pero los valientes no tienen temor, mi hermano. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Ese hermano me dio esa ofrenda. Salimos del culto, yo me la eché, ni modo que me ponga a contar delante del hermano. Y mi hija Kimberly tenía 2 añitos. Y ella, cuando salimos, papi, papi, taquito, taquito. Usted sabe, siempre hay talento, ¿verdad? Talento, sea comida. Y dije, esta niña pidiéndome delante de los hermanos, mira a Sandra. Y ay, niña, cállese, cállese. Pero me acordé del sobre. Y le digo, oh, si aquí anda un sobre, vamos a ver cuánto nos dieron. Y sabe que lo abro y venía un billete pegadito de $100. $100. Y sabe una cosa, ahí nomás nos sentamos con mi esposa, mis hijos, empezamos a comer taquitos con coca y toda la cosa, mi hermano, bien contento delante de Dios. Yo le di una cora al Señor, una corita se la di con todo mi corazón, y Dios me multiplicó esa cora, no sé ni cuántas veces, mi hermano. Pero eso es el que trabaja para Dios, el que le sirve a Dios y que le da a Dios, mi hermano. Espere bendición cuando usted le da a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto, Dios no está ciego, Dios responde con poder, Dios responde con bendición, Dios responde con salud. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Una viuda pobre fue lo que Dios escogió. Esta mujer tenía miedo darle la torta, lo único que tenía, a aquel hombre de Dios. Y el hombre tal vez percibió y sintió que la mujer pensaba que a lo mejor dándole ese pedacito de esa torta se iba a terminar todo. Pero él le dice, no tengas temor, mujer, ve, haz la torta, pero tráeme a mí primero. Y sabe una cosa, yo me imagino que ese niño, cuando estaba viendo a mi hermano que aquel hombre se comía la torta, tal vez los ojitos tristes del niño, mire, los ojitos tristitos del, ahí está la torta que me iba a comer yo. Y la mujer tal vez un poco triste, pero también creyó en la palabra de aquel hombre que venía de parte de Dios. Inmediatamente, mi hermano, tal vez sacó más para hacer lo de su hijo, para hacerlo de él. Y cuando metió la mano, mi hermano, se dio cuenta de que la harina ya no estaba con aquel poquito, sino que estaba rebalsando la tinaja, mi hermano. Y empezó a sacar, y empezó a sacar, y la harina, entre más sacaba, más le echaba el Señor. Entre más le sacaba, más venía bendición. Entre más le sacaba, más le daba Dios, mi hermano, porque Dios no es injusto, Dios es fiel a su palabra. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Nunca tenga miedo de darle a Dios, mi hermano. Alabado sea su nombre. No tengo, Señor, no tengo. No voy a la iglesia porque no tengo para ofrendar. No tengo, no voy a la iglesia porque no tengo para el gas. No tengo, Señor, para dar. Mi hermano, olvídese. Si usted viene a buscar a Dios, Dios hace que esa gasolina se le vaya hasta arriba, mi hermano. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque viene a buscar a Dios, porque viene a servirle a Dios. Dios multiplica al 100 por 1, porque ese es el trabajo de nuestro Dios: mostrarle a sus hijos que no están solos, que Dios está con ellos. Para eso Dios nos habla en esta noche. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. ¿Quién lleva a esta hermana? Decían en una ocasión, ¿quién lleva a esta hermana? Y nadie la llevaba. Yo me vine con la pura reserva. Dios sabe que no le estoy mintiendo. Con la pura reserva llegué a la iglesia. ¿Quién la lleva? Y de repente, mi hermano, Dios me hizo levantar la mano. Y mi esposa me voltea a ver y me dice, Jonás, ¿sabe para dónde va ella? A 1 hora y media de camino. ¿Cómo vas a ir a San Bernardino? De Los Ángeles a San Bernardino, ¿sabe cuánto hay? Es casi, bueno, yo creo que hasta más. Y sabe que mi esposa me dice, Jonás, ¿qué acabas de hacer? No tenemos para el gas. Sabe, hermano, Dios sabe que no le estoy mintiendo. Subimos a esa mujer en el carro. Íbamos en el carro, mire. ¿Sabe cuál era mi oración? Señor, déjame llegar hasta donde va esta mujer. Si me voy a quedar tirado, que me quede tirado, Señor. Pero permíteme llevar a esta mujer hasta su casa. Señor, no vayas a dejar que el carro se detenga. Y en el camino orando y orando, mi esposa también, cuando de repente, mi hermano, llegamos hasta el camino, el carro ya cascabeleaba un poquito. Y la hermana bien agradecida me dice: hermano, no tengo dinero, si no le diera para el gas, pero que Dios multiplique su gasolina. Yo le dije: no se preocupe, hermana, gracias, que Dios le bendiga, pase buena noche. Y así estábamos despidiéndonos cuando le doy, mi hermano, para irme y volteo a ver la gasolina. Dije: Señor, ahora si me quedo, que me quede. Pero Señor, ya cumplí. Cuando yo doy la vuelta, mi hermano, el tanque de la gasolina estaba arriba de la mitad, mi hermano, de gasolina. Se lo digo desde un altar, mi hermano, y Dios sabe que no le estoy mintiendo, con la mano en la palabra de Dios, estaba más de la mitad de gasolina. Pasó ese día, llegué a mi casa, pasaron 2, 3 días, 4 días, como a los 5 días le vine a echar gasolina, mi hermano, al carro. ¿Por qué? Porque cuando usted le da a Dios, Dios le multiplica la gasolina, Dios le multiplica las bendiciones. Dios es Dios y Dios es fiel a su palabra. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos acostumbrados a darle lo que nos sobra nada más, hermano. Si tengo para la gasolina, voy a la iglesia, si no, no. Si tengo para, mire, cuando pasa la ofrenda, abre su cartera y busca el billete más chiquito de todos. ¿Cierto o no es cierto, hermano? El más chiquitito. Y si es día 5, Señor, no haya día 1, perdóname. Paz, cierra la cartera y va para atrás de vuelta. Puro día 20 y día 50, Señor, no haya el día 1, perdóname. Otro día será. A Dios no le dé las obras, hermano. Siempre que usted le vaya a dar a Dios, saque lo mejor y déselo. Caín y Abel, y los dos se presentaron e hicieron un altar. Caín vino y agarró frutas y verduras y tantas cosas, y fue y lo llevó. Abel se metió en medio de la manada y empezó a buscar de lo más gordo. Génesis 4:3 en adelante. De lo más gordo, de lo mejor. Y empezó y vio una corderita, mi hermano, bien bonita, y dijo: esto le voy a llevar al Señor. No la había ni empezado a quemar esa ofrenda cuando agarró fuego. Aquella ofrenda se encendió y Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, dice el Señor. Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué la vio con agrado? Porque Abel le dio del corazón, no le dio de lo que le sobraba, le dio de lo mejor, de lo más gordo, de aquello que le dolía. ¿Por qué? Porque a Dios, mi hermano, se tiene que enseñar el pueblo a darle lo mejor, a darle lo mejor. Bendito sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre. Cuando nosotros aprendemos a darle a Dios, porque esto es aprendido, mi hermano. Esto tienes que aprender. Tienes que vencer a ese hombre tacaño que vive dentro de ti. Tienes que vencer, mi hermano, esa persona que está dentro de ti, que te dice: no lo vayas a dar. Si usted tiene $10 en su mano y tiene 5 en la otra, sinceramente, y pasan la ofrenda, ¿cuál de las dos da a Dios? Sinceramente, ¿por qué da el día 5 y no el día 10? Porque le da las obras a Dios y no le da lo mejor, porque tiene miedo. No, estos 10 son para aquí, estos 10 son para la leche, estos 10 son para la gasolina, y lo mejor los 5, lo mejor los 5. No sabes que si tú le das a Dios lo mejor, Dios también te va a dar lo mejor a ti. ¿Por qué? Porque si tú le das lo mejor a Dios, Dios te va a dar lo mejor de Él también. Amén. Porque Dios dice que te va a multiplicar 10, 20 veces más de lo que tú le des, mi hermano. Y otra cosa, por si no lo sabía, tú no le estás dando nada a Dios, Él ya te lo dio a ti primero. Tú le das de lo que Él te ha dado, no de lo que tú tienes para darle. Tú le das de lo de Él, le das a Él, no le das de lo tuyo, es de lo de Él. Hay otros que les duele dar el diezmo a Dios. Y el diezmo no es ni suyo, mi hermano, ese es de Dios. Ese es un trato. Dame el diezmo, yo te sano a tus hijos, yo te mantengo sano, yo te mantengo libre de accidentes, te doy fuerzas para que trabajes, y nomás dame el 10, yo te doy el 90, dice el Señor. Oiga, ¿qué tal si el Señor nos pidiera el 90 y nos diera el 10? ¿Ah? Eso estaría terrible, ¿verdad? Si Dios nos pidiera el 90 y nos dijera: bueno, es trato, aquí dame el 90 y aquí está el 10 para ti. Usted dirá, Señor, no seas injusto. ¿Cómo es posible que me da? ¿Y tú cómo eres injusto conmigo? ¿Por qué tú sí me lo puedes dar a mí y por qué yo a ti no? Porque ese es un trato. Dios dice, los diezmos, traerlos al alfolí. Ahora, tú no le das ni un centavo a Dios hasta que sacas los diezmos. Señor, esto es tuyo, los diezmos. Ahora, de mi 90% que tú me dejaste, tengo $10 para darte a ti. Ya tú le empezaste a dar a Dios cuando después de los diezmos sacaste $10 de tu bolsa y lo sacaste y dijiste, Señor, esto es de mi 90% que tú me diste, yo te voy a dar una ofrenda para ti. ¿Se da cuenta? Es de lo que a usted le quedó. Si usted dice, no, ya le di a Dios, ya le di. Usted no le ha dado nada. Eso es de Él. Eso es de Él. Eso es, mi hermano, lo que Dios, tú le tenías que haber dado. Entonces, ¿cuándo le empiezas a dar a Dios? Cuando después de tu diezmo, tú le das a Dios. Ahora, mi hermano, el Señor tiene una promesa muy linda. Él dice, traed vuestras ofrendas y vuestros diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa hasta que sobreabunde. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y a ver si no abro la ventana de los cielos y te doy bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. O sea que eso lo dice Dios, no lo dice el hermano Jonás. ¿O a poco no dice eso su Biblia? Dice el Señor, pruébame. ¿Quiere ver quién soy yo? ¿Quiere ver que cuando se trata de dar no hay nadie que me gane, dice el Señor? Dame bastante y ya vas a ver lo que vas a recibir, dice el Señor. Dame poquito, ya vas a ver lo que vas a recibir, dice el Señor. Entonces, así es, hermano. Usted siembra una semillita de elote y le sale hasta 4 mazorcas, y en cada mazorca vienen más de 300 granos. ¿Cierto o no es cierto? Eso se lo da la tierra. Ahora, ¿usted cree que Dios no puede hacer más que lo que la tierra le da a usted? Porque Dios es Dios, hermano. ¿Sabe que esta última vez que fui a El Salvador, y allá en el aeropuerto ya estaba un carro esperándome? Me subí al carro y me llevaban, y ahí iban los hermanos, mire, cantando bien felices. Uy, el hermano Jonás está aquí, qué privilegio, gloria a Dios. Y hermano, y ahí iban los hermanos, mire, y el hermano Jonás, qué bendición, gloria a Dios. Y a platicando, hermano, me acuerdo de aquel mensaje que usted dio. Hermano, me acuerdo de este mensaje. Hermano, mire, qué bendición, hasta lloré cuando oí este mensaje. Y yo decía, gracias, Señor, la gloria sea para ti. Y sabe que llegó el momento que el carro dijo, hasta aquí llego yo. Porque él iba haciendo así, mire, y la fum, patinaba en las piedras, hermano. La cosa es que llegué a un lugar donde ya no pasaban los carros, imagínense. Y de ahí, hermano, unos curana, y llego yo y hasta aquí. Bueno, cada quien con su maleta, y los hermanos bien fuertes. Hermano, présteme esta maletota. Y ahí se echaron la maleta en la espalda, y allá iban los hermanos, allá iba yo. Fíjese, ¿sabe cuáles fueron mis palabras? Estas: ¿qué ando haciendo? Estos curana aquí bien me pegan un leñazo y ahí me dejan tirado. Y el hermano es una cepa. ¿Y sabe qué dije yo? Señor, ¿qué ando haciendo aquí? Pero vino una palabra a mi corazón y me dijo, andas haciendo lo que muchos los he mandado y no lo hacen. Tú dale, dale, dale, tú vas conmigo. Dale, dele palmas al Señor si así lo desea, hermano. Con todo el corazón, aleluya. Y voy viendo a lo lejos una casita. Y cuando llego, miro en medio de las tablas pasaba la luz y se miraba todo lo que había dentro de esa casita. Y cuando llego, mi hermano, una recamarita de tierra, hermano, aquello tremendo, una pobreza tremenda, terrible, hermano. Y cuando llego a ese lugar, ¿sabe qué? En un cuartito tan chiquitito, pero es que no puedo ni explicarlo, hermano. Ahí dormía el papá como con 5 hijos y la mamá. Y el hermano Jonás buscando la cama donde iba a dormir. ¿Y dónde está la cama? ¿Cuál cama? Una hamaca, mi hermano. Una hamaca que hasta me tenía que agarrar bien porque me iba por en medio de los hoyos. Y ahí se quedó el hermano Jonás a dormir. Y allá estaba, ¿sabe que a medianoche? Y empecé a gritar y todos, reprendo Satanás en el nombre de Jesús. Y le digo, no, hermano, es que me pegó un calambre en el pie. Y hermano, un calambre, se me había encalambrado el pie de dormir todo torcido en esa hamaca. Un gran gallo. Cada ratito el gallo. Y yo volteé a ver ese gallo. Qué duro canta un gallo, hermano. Tener un gallo como de aquí a la silla que le esté cantando cada 5 minutos, está feo eso. Y ese gallo, y aquel gallo con una fuerza cantaba. Y yo decía, Dios mío, todo desvelado yo acá. Y allá los hermanos en camita y bien felices. Y yo aquí en esta hamaca, Señor amado, con este gallo que no me deja dormir. Y sabe una cosa, hermano, al siguiente día, vámonos para la radio. Y que me voy para la radio bien contento yo. Allá iba en bicicleta, hermano. Para salir de esa casa me subí la bicicleta aquí en el hombro, mire. Y caminé como 2 cuadras, hermano, porque no podía la bicicleta caminar. ¿Y sabe qué pasó? Llegué al lugar donde ya podía caminar la bicicleta. Ya se imaginará, después de 16 años sin manejar bicicleta, cómo iba yo en esa bicicleta. Mire, hermano, iba en bajada y aún no llegué al final. Me tuve que bajar porque brincaba esa bicicleta, hermano, como usted no tiene idea. Y yo en medio de ese pedrajal, pero en bicicleta. Y sabe que llegué, mi hermano, hasta la parada. Digo yo, gracias, Señor, que llegué bañado en sudor. Y el hermano solo se reía, porque el bien tranquilo, hermano, hasta brincaba en las piedras y todo. Y yo iba muriéndome en esa bicicleta. Cuando llego, mi hermano, allá, voy a la radio, hago el trabajo, paso todo el día, andamos para allá, por acá y nos regresamos. Yo venía pensando, si me costó bajar en bajada en bicicleta, ¿qué será la subida? Imagínese, yo no subí en bicicleta, mi hermano. Yo caminé, y el pobre hermano con las 2 bicicletas. Yo me iba ahogando caminando y él con las 2 bicicletas bien tranquilo para arriba como que nada. Llego allá, mi hermano, muriéndome, mire. Santo Dios, está duro. Y cuando me siento, la hermana bien contenta, hermano, qué bueno que ya vino, mire, le tengo la comida, venga, siéntese. Y me sentó mi hermano en una mesita que tenía ahí. Y cuando me siento en la mesita, yo bien comiendo, bien tranquilo, cuando de repente me acordé del gallo. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermana? Aquí falta algo. ¿Qué falta? Me dice, no sé. Y volteo a ver y miro la cabuya, le llamamos en Honduras, la cuerda, la soga, el lacito donde estaba amarrado el gallito, hermano. Y el gallo, le digo, ay, hermano, se lo está comiendo, me dice el hermano. Y yo comiéndome el gallo, imagínese, hermano. Dele palmas al Señor con todo el corazón, hermano. Dele palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. Lo único que tenían me lo dieron a mí, un gallito. ¿Sabe que pasé ahí 3 días? Y al tercer día que me venía, me dice una señora vecina, porque yo fui a orar por su hija que estaba enferma. Y su hija, mi hermano, tenía una cabeza bien grande, pero grande. Enferma, 23 años sin levantarse de la cama. Y cuando yo oré por ella, mi hermano, la niña, ¿sabe quién soy yo? El hermano Jonás. Me decía, así hablaba ella. El hermano Jonás. Y yo decía, ¿y tú cómo sabes? Su teléfono es este. Y me empezó a decir mi teléfono, mi dirección de la iglesia, todo. Todos los días no se perdía el programa. Y sabe que ese día que yo me venía, me acuerdo que estaba listando todo cuando tocaron. Hermano, lo buscan. ¿Quién es? Es la hermana de la vecina. ¿Y sabe qué? Me dice, hermano, yo sé que ya se va. No tengo que ofrecerle, hermano, pero aquí le traigo esta gallinita, me dice. Y me traía una gallinita negra, patas arriba, hermano, y tirando las alas así. Y yo me imaginé inmediatamente, ¿y yo qué voy a hacer con esta gallina en el avión? ¿No me la puedo llevar? Yo le dije, gracias, hermana. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Tengo 2 gallinas y esta es una de las más ponedoras, que ponía huevos. Y me dice, pero se la doy con todo mi corazón. Y sabe, no tenía que darme, pero lo que no tenía me dio. 2 gallinitas tenía. Y sabe, gracias, hermana, que Dios le bendiga. Ore por mí. Ya oré. Se fue la hermana. Y le digo, hermana, ¿se acuerda del gallo que usted mató para darme comer? Sí. Aquí está esta gallina. Ahí está. Y pone huevos, le digo. O sea que van a nacer unos 5 gallos, por lo menos, le digo. Y unas 20 gallinas. No se preocupe, hermana. Dios le multiplicó su gallito a esa mujer que me dio lo que no tenía. Y Dios le multiplicó. Ahí está su gallina. A lo mejor a saber cuántos tiene ya, mi hermano. Pero ¿qué hace Dios? Dios no se queda con nada, mi hermano. Porque Dios, aquel que le da a Dios, Dios no se queda con nada. Allá en aquellos países, la gente da lo que no tiene. Y nosotros en estos países no damos lo que nos sobra. no damos lo que nos sobra. Y allá dan lo que no tienen. Y aquí no damos lo que nos sobra. Si usted va al garage de su carro, mínimo hay dos carros en su casa. Y buenos carros. Si usted se mete a su recámara, tiene una cama tan bonita, mi hermano, y tan arregladita. Su piso, mi hermano, bien arregladito. Y al Señor, mire que ni carpeta le tenemos en la casa de Él. Aquí tenemos un púlpito todo despintado para nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Nosotros en nuestra casa, una casa tan bonita, un jardín tan precioso, y allá afuera un montón de basura por muchos días que no la levantaban los hermanos. Porque nosotros a Dios no le damos lo que nos sobra. Las obras no se las queremos dar. Las obras que es, no, es que estoy muy tarde, mañana tengo que trabajar, dice el Señor, y me vas a dejar la casa sucia. Ah, no tengo tiempo, Señor, otro día. Ay, cuando tenga tiempo. No me den las obras, dice el Señor. Así como haces tiempo para tu trabajo, también haz tiempo para el trabajo en la obra de Dios. También haz tiempo para las cosas de Dios, mi hermano. No puede ser posible, mi hermano, que vivimos en una casa tan bonita y la casa de Dios la tenemos desierta. Y decimos que amamos a Dios. Mire, ¿cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Usted cree que eso es amar a Dios, hermano? ¿Usted cree que eso es amar a Dios? ¿A usted le gustaría, mi hermano, que a su hijo venga y vaya, mi hermano, a comprar unos zapatos viejos y se los traiga a usted de regalo? Mamá, mira, te amo mucho, aquí están estos zapatos rotos. Usted le dice, no, mijo, mejor tíralo, yo para qué quiero eso. Entonces, cuando uno da algo, tiene que dar algo que salga del corazón, algo que nazca de aquí adentro. ¿Sabe para qué sirve su ofrenda? Le voy a decir para qué sirve su ofrenda. Mire, véngase a Juan. Le voy a decir para qué sirve su ofrenda. Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando lo tenga, dígame. Juan capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tienen todos? Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles nada más, porque él sabía lo que había de hacer. Por eso cuando Dios te pide es porque te está probando, porque él sabe lo que va a hacer contigo. Y entonces, mi hermano, dice el versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, o sea, sin contar mujeres ni niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de peces, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Había un muchachito que tenía 5 peces y 3 panes. Fíjese, era un jovencito. Bien hubiera dicho: ¿y por qué me van a quitar mis peces? ¿Por qué me van a quitar mis peces y mis panes? Si estos son míos, eso me lo dio mi mamá para mí. Pero tráelos. ¿Pero por qué me los van a quitar si son míos? Si hubiera tenido miedo él. de que se iba a quedar sin comer, no los hubiera dado. Porque él decía, es lo único que tengo, 3 días sin comer, y si doy esto, ¿yo qué voy a comer? Pero ¿sabe qué pasó? Él mismo llegó con los peces y con los panes y dijo, aquí está esto, pero hay mucha gente. ¿Qué es esto para tanta gente? No sé, tal vez no servirá para todos, pero aunque sea para que el maestro coma, ¿me entiende? Aunque sea para que el maestro coma, aunque nosotros nos muramos del hambre, pero a nuestro maestro no lo dejemos morir del hambre. A nuestro maestro hay que darle aún lo que nosotros tenemos para nosotros, se lo vamos a dar a él, ¿sabe? Y entonces el Señor miró eso, mi hermano. Cuando tú das algo, no lo estás dando para Dios. ¿Sabe para qué lo usó Dios? Esos peces, esos panes, para darle de comer a una multitud. Cuando tú ofrendas, sirve para que los programas de radio coman multitud de personas, mi hermano, alrededor del mundo, con tus peces, con tus panes, con tus ofrendas. La gente come la palabra del Dios de los cielos. Dios multiplica, y no solamente dice el Señor, ya comieron todos aquellos. ¿Qué hacemos? Recojan todo lo que les quedó para que les quede a usted también, mi hermano. Dios no se queda con nada. Dios es fiel a su palabra. Dios dice que aquel que le da a Dios, Dios le regresa 100 veces más de lo que le dio. Aleluya, porque no se lo da el hombre, se lo da Dios. Y hay que aprender a darle a Dios. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Y con esta me despido. Fíjese, pregúntele a un joven de la calle, dígale, hey, vente, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios. ¿Sabe qué le va a decir? No, hombre, eso es para los viejos. Ahí cuando esté viejo, primero voy a vivir mi vida, y cuando esté viejo me voy a ser cristiano. ¿Sabe qué significa eso? Las obras. ¿Sabía usted eso? Las obras. A Dios solamente las obras. Al mundo todo lo mejor de nosotros, y a Dios las obras. Con aquel hermano que está, ¿dónde está el hermano Juan Carlos? A ver, ¿dónde está el hermano Juan Carlos? Ahí está atrás, miren. Ayer fuimos a comprar botella de esos galones de agua, y en lo que nos metemos a la licor, me quedo parado yo y esperando al hermano que viniera. Y cuando viene le digo, hermano, venga para acá, venga, venga. ¿Qué está haciendo toda esa gente que viene con esas cajas? Y me dice, comprando cerveza. Y le digo yo, ¿se fija que para comprar cerveza no le duele el codo a estos borrachos? Ahí está él, que no me deja mentir. Se fija que para comprar cerveza no le duele el codo a estos borrachos, pero a los hermanos para darle a Dios, ¿cómo le duele? ¿Cómo le duele darle algo a Dios? No, es que me quedo sin comer. Usted mismo lo está diciendo, se queda sin comer, y así se va a quedar sin comer. Pero usted dice, no, en el nombre de Jesús, Dios me va a multiplicar, Dios me va a suplir, Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios tiene bendición para mi vida. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. Yo no usé esta predicación para sacar lucro de esta predicación. Yo la usé para traerle un mensaje de parte de Dios. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.